habitación. Te veo llegar al salón. La gente mirándonos, tú y yo, tú y yo. Solo busco diversión. Tú llevas tu traje, yo llevo mi baile. Hay magia bajo la manta. Hay ganas de la cabeza.